fraterna cada buena, opa, esa conciencia roquera cada día más grande, opa, Roxa, Roxa, Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Tenasco. Episodio número 449, lo que viene a ser 449 del podcast en riguroso directo de tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Conciencia Rockera, Asalto Mata, RadioRock.com, desde Santander de Galanda, All Around the World, para toda la banda. Hoy arrancamos con un push Asturias bien grande, porque están sonando ni más ni menos que Last Days of Eden. Esto se titula Silence. Y ha sido el primero de los dos adelantos que han lanzado los asturianos como presentación de lo que será este mes que viene, uséase octubre. Butterfly, su nuevo álbum de estudio. A veces digo yo que el idioma Shakespeare es una puta mierda, porque si tú... A ver, butterfly, todos sabemos, o la mayoría sabemos que es mariposa, pero si tú traduces literalmente es mosca de la mantequilla. Butter, mantequilla, fly, mosca. Que sí, que es una metáfora de que es un insecto muy ligero y grácil, pero que no, que no. Mosca de la mantequilla. Primer saludico de hoy, un saludico muy especial porque hacía días que no sabíamos de él. Bueno, lo último que sabíamos de él cuando nos vino a visitar aquí al Sampler. El que se inventó eso del Nafarroa Pride, del Orgullo Navarro, es Nacho Sing and Destroy. Directo. dosis de metal, Pequeño Carrasco. Y vamos con la alineación titular. Pero antes vamos a pegar un saludico para las dos personas que nos están escuchando desde los United States, la que nos está escuchando desde Irlanda y me parece que... Y el de Costa Rica supongo que será Esteban, que aún no ha alentado. Quien se ha alentado desde Venezuela es nuestro compañero Carlos del programa Sobre la Dosis. Ayer lo pudiste disfrutar aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, Conciencia Rockera, todos los lunes a las 21:00 hora Madrid. El siguiente saludo también nos llega allende las fronteras de la piel de toro. Ese Samuel desde Zurich, la Giralda Metálica, que está currando en buena compañía y nosotros lo que lo agradecemos y lo que nos gusta. Venga, vamos a continuar por el extranjero. ¡Esa Mercedes Cerrada Mixtape! No os digo el horario del programa porque es hoy y además luego os lo va a decir ella. Venga, un poquito más cerca. Y si antes mencionábamos el Nafarroa Pride, ahí está, desde Burchete, San Hammer. También Nafarroa Pride, pero desde Tudela, ese Félix. Y un poquito de Logroño Power, que no falte. ¡Aupa Diego! Ah, mira, y nos comenta por aquí Sam, que ya se había percatado que estaba sonando Last Days of Eden. Dicen, mis amigos Dani y Ana. Pues oye, pues de puta madre, nos alegra que tengas tantas y tantas amistades. Bueno, y conforme nos vayan entrando esos saluditos vuestros, pues se irá dando buena cuenta aquí en riguroso directo a live de que estáis a la escucha. Nosotros nos vamos con la noticia tonta, la primera sección del programa, que además ha inspirado, no da título, pero ha inspirado el nombre del episodio número 449, Pequeño Carrasco, al que hemos titulado Heavy Carnívoro. ¿Por qué Roxa Roxae? Un estudio, ay, hola, desde luego, si no lo pones más grande. Pues si te lo he puesto a 175 como ayer, madre mía. Venga, un estudio relaciona los gustos musicales con la comida. Si te va de heavy, prefieres la carne. La carne. Bueno, ya empieza, se acaba el verano. Sí. Se acaban las vacaciones, vuelve la escuela y que regresan también. Pues regresan los coleccionables por fascículos para montar maquetas de mierda y los estudios idiotas, los estudios que no sirven para nada, las investigaciones más absurdas del planeta. En este caso, esta es particularmente tonta, esta investigación, porque yo, si me pone heavy metal, a mí lo que me apetece es cerveza, no comer. Pero bueno. Investigadores de la Universidad de Miyagi en Japón, hostia, como el de Karate Kid, el maestro Miyagi, pidieron a 800 personas que escucharan 20 canciones de 4. Es ahora el que no ve soy yo, Roxa Roxae, porque hay demasiada. Es demasiado grande la letra. Ahí va, que me lo pongo otra vez para abajo. A ver. De 4 géneros distintos: música clásica, jazz, hip hop y rock. Y heavy metal. Luego se les pidió que consideraran cuál de los 16 alimentos que les habían ofrecido para mientras escuchaban esas 20 canciones les apetecía comer, calificando cada uno de nada a mucho. Así descubrieron que los que escuchaban música clásica Preferían después alimentos dulces como yogur, chocolate o barritas de cereales. Solo por la depresión. Hombre, por la música clásica. Está bien, pero te da melancolía. ¿Qué? ¿No se me oía? No sí. se te oía más bien poco. Pues yo me oigo bastante. Bueno, vale, venga. Sigue, ¿no? Que ya he terminado. A ver, que como yo no te he oído, pues... Venga, sigo. Con canciones de jazz como Take Five de Dave Brubeck y Walking de Miles Davis, hicieron que la gente disfrutara de alimentos sabrosos y saludables como hamburguesas de soja. Hombre, pues saludable a lo mejor, pero sabroso. Pasta con mariscos, eso sí. Eso es muy bueno. O sándwiches de verduras. Bueno, si es mixto vegetal, aún va que te va. Sin embargo, al escuchar rap y heavy, los datos arrojaron que con ambos estilos apetecía comer carne y comida basura. ¿Comida basura? Sí. Con Iron Maiden en concreto, escuchando The Trooper, al personal entraban ganas de comer patatas fritas en bolsa. Claro, es que no da tiempo para más y te claro. Estás meneando la cabeza, es que... No daba tiempo para más, exactamente. Ahí le has dado. Pues a ver si les dan ganas, ¿eh? A ver si les dan ganas de beber cerveza escuchando lo nuevo de La Doncella de Hierro. Esto es Roxa Roxae. ¡Estratego! El segundo de los audios que los británicos, los de Harris y compañía, han compartido, extraídos de Senyusu, su 17º álbum de estudio. Que di que ya están todos para escuchar en YouTube, pero bueno, este es el que colgaron el segundo y se llama como el juego aquel, Estratego. For I shall bring more than you bargain for. Félix dice que en el heavy le gusta el pescado, como a los gaticos. Y a los gaticos también le gustan los ratones y a nosotros en general, en Conciencia Roguera también. ¡Es el líder de los ratones colorados que ya está la escucha! Ratones Colorados, otra de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. ¡Venga! Esa banda buena, que se apunten, que vais a tener aquí difusión y visibilidad a casco porro. I hear you call. equipo Pequeño Ternasco. Hola, la, se la vi, can, para abrir, y Twitter, y allí, croissant, soufflé, crêperie, y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Aparece el punk, el pequeño Ternasco, y quien saluda, como no, ese Fer del CSA Magallanes, desde el barrio La Florida de Alacán, que están ahí poniendo cafés como si se acabase el planeta. Hay esos carajillos buenos con los Hell Freaks. Para abrir las novedades a Casco Porro. Como dirían los payasos de la tele, esto se tutila all tomorrows. Se tutila, se titula. Viejos mañanas. Lo que no tiene título ni tutila es el próximo disco de estos punkarras húngaros liderados por la poderosa Shake y Shu. Eso sí, ese quinto trabajo de estudio saldrá este verano, no, porque ya se está pasando. ¡Al que viene! En el 2022. Esa Belén desde la capital de Pañistán, que nos saluda también, ya está la cucha, upay. Y el Rafaelillo, que también está la cucha desde Priego, desde Córdoba, pero cuánto bueno, madre mía. Atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. La Catalonia Brew también presente. SDS ya la escucha. Cambiamos de estilo, pero seguimos con Chica al frente. Eternal Blue será el título del nuevo larga duración de los canadienses Spirit Box. Ya escuchamos un primer adelanto antes de finalizar la pasada temporada, antes del veranito. Era un primer adelanto que era una balada. Y es que esta gente que nos tenía habituados al metal extremo brutal, pues les ha dado por los coros melodiosos. Esto se titula Hiriéndote, Hurt You.

per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. The Death Daisies, My Fate. My Fate, mi destino. Nuevo sencillo que los australianos ofrecen, extraído de Holy Ground, Tierra Santa, su quinto álbum de estudio, primero con la voz del rock Glenn Hughes, pues eso, a las voces. Si le dicen al amigo Glenn Hughes la voz del rock, es por algo, como demuestra en este temazo, My Fate, Mi Destino, de Death Daisies. Disfruten. In my spirit, leave my feelings alone. Hear a call, I receive it. My prayers go. Por cierto, que Diego antes nos decía que le han encantado los chicos de Sedimento. Pues bueno, seguimos con calidad. Got no false alarms. It's my faith. Y el Rafalillo, qué grande, explicándole a Belén cómo se hace para poner las letras más grandes en el Telegram. ¡Ole y ole! Luego me parece que Rosica también lo va a leer, ¿no? Sí. Season has gone. I found my peace in the red sand. When I came. Ah, no, no. Entre Rafalillo y Félix. Los dos están ahí ayudando. ¡Qué grande la tribu Ternasca! ¡Qué grande la conciencia rockera! On the show, I'm on the sea on a high tide. Cause I can't suffer no more. It's my pain. It's my Mira, nos dice Des que él casi prefiere al anterior cantante, a John Corabi, para The Daisies. Dice que a ver cuánto dura Glenn Hughes, que porque con la cantidad de proyectos que hace, y menciona también, efectivamente, que han perdido a Marco Mendoza, el gran bajista mexicano. Es el enemigo. Domingo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Vale, pues llega el momento de las bizarradas, queridas y queridos. Esta también me la mandasteis durante el parón veraniego. Tampoco recuerdo quién lo hizo. Es nuevamente una bizarrada en la que muere alguien, pero esta es que había que leerla sí o sí. Vamos a darle, Roxa Rosa. Un joven de 25 años muere al sellarse el pene con un super adhesivo. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Hombre, en este caso no ha hecho falta gastar ninguna bala porque Solico se ha muerto matado. El Pánfilo este se puso un pegamento epóxido en la polla antes de tener relaciones sexuales con su novia y así evitar que quedara embarazada. Pegamento. Yo pensé que querían estar unidos para siempre, fíjate. Según el informe de la policía, la pareja, supuestamente adictos a las drogas, se registraron en el hotel en el barrio Juapura de Ahmedabad, en la India, el pasado 22 de julio. Después de endrogarse, enifando pegamento, decidieron usar el mismo pegamento para sellar el pene del muchacho durante el coito y evitar el embarazo de la muchacha. Como no tenían ninguna protección a mano, decidieron aplicar el adhesivo en sus partes íntimas. Llevaban el adhesivo ya que de vez en cuando lo usaban como blanqueador, junto con blanqueador dental para inhalar la mezcla. Pegamento con blanqueador dental. Menudo chute tú. Obviamente, el desenlace de semejante disparate fue la muerte de Salman Mirza, que así se llamaba el habilidoso este, que falleció entre los arbustos del jardín del mismo hotel en el que se habían registrado. Pegamento para hacer las veces de condón. Pero es que... Que es que no sé qué tenía ese hombre. Aparte de las drogas, no me quedaba. Hombre, claro, después de meterte un chute de esos de inhalar el pegamento ese, pues cualquier tontería, eso está claro. Pero vamos, que solo se me antoja una muerte más ridícula haciendo lo que hizo, o para hacer lo que hizo. Que se lo hubiese puesto para sustituir la vinagra y ser un auténtico fuckboy. Que precisamente es el título de la canción que está escuchando de los Bad Flower. Así es como el mundo se acaba. This is the world ends, ¿eh? Poniéndose pegamento en la polla. Ese será el título del cuarto trabajo para estos puncarrillas melódicos californianos. Este Fuckboy, el single adelanto. Dice Elías, dice, para eso, para dejarme el pegamento, mejor un tripi. Bueno, no sé cómo andarán de tripis en la India. En Checoslovaquia hay un montón. Check. Checoslovaquia no, en la República Checa. De Checoslovaquia hace tiempo que pasó mejor vida. Mixtape, el protagonista de las noches de los martes, es el rock. Disfruta de la actualidad y de los clásicos en la escena más rockera y punkera nacional e internacional. No te pierdas el programa Mixtape con Mercedes Herrada todos los martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Os lo había dicho que Merche, nuestra Mercedes Herrada, te iba a decir ella misma el horario para disfrutar de ese pedazo de programa que se hace desde Osnabrück llamado Mixtape. Estoy viendo aquí que nos pone Elías. Se ha discurrido un nombre para el protagonista de la anterior bizarrada. Sí. Pegapenemán. Bueno, volvamos a por la siguiente bizarrada que tenemos preparada en el día de hoy. Y dice así, Roxa Roxae. China planea construir una gigantesca nave espacial al estilo de Star Wars. Pues sí, señoras y señores, que vienen los pintores y los chinos construyendo naves espaciales a los Star Wars. ¿Cómo se llamaba la nave espacial de esa de Star Wars? Hombre, pues yo calculo que están intentando recrear. No, recrear el donde Han Solo, ¿no? No, están, la de Han Solo es pequeña, el Halcón Milenario es una birria. Estaba pensando en esa. Ah, es una birria, quieren recrear los destructores imperiales. Quieren recrear. Las construcciones que está valorando llevar a cabo China parecen no tener techo. Pekín tiene previsto crear una nave espacial de 1 kilómetro de largo, según informa un portal citando un borrador del 14º plan quincenal 2021-2025 para grandes proyectos del gigante asiático. Siempre se ha dicho, uno de mis vamos a hacer donde quiere. Atentas, atentos. El aparato tendría un tamaño 10 veces superior al de la Estación Espacial Internacional. 10 veces más grande. Tal y como indica el documento, la nave sería un importante equipo aeroespacial estratégico para el futuro uso de los recursos espaciales, la exploración de los misterios del universo y la vida a largo plazo en órbita. Sin embargo, todavía están ahí estudiando la factibilidad del proyecto. Porque como de momento les cobre derechos de autor George Lucas... No le va a llegar. La Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, un organismo de financiación gestionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del país, aspira a que los científicos investiguen nuevos métodos de diseño ligero para que puedan limitar la cantidad de material de construcción que hay que poner en órbita, así como nuevas técnicas para ensamblar con seguridad esas enormes estructuras en el espacio exterior. Se calcula así a grosso modo a lo sumo, en China, no, eso es Japón, bueno, es igual. Se calcula que China podría enviar miles de componentes para ensamblarlos en órbita, lo que tomaría mucho más tiempo que los 12 años que se tardó en construir la Estación Espacial Internacional. Bajo este contexto, se prevé que las partes principales de la nave tengan la posibilidad de ser reemplazadas debido al largo periodo de construcción. Vamos, que las van a ir montando y antes de que se estrene la nave ya las van a tener que cambiar. Si el proyecto se llega a financiar, el estudio de viabilidad tendrá una duración de 5 años y un presupuesto de 15 millones de yuanes, cerca de 2 millones de euros. Pues chico, como no aumentes el presupuesto, con 2 millones de euros no hace nada, ¿eh? Como mucho, lo único que van a poder construir va a ser una nave de mentiras. Una nave de mentiras, que es una traducción libre, aunque realmente al pie de la letra de Ship of Lies, el tema que estáis escuchando de los Danko Jones. Estos es que intuían la noticia y han dicho, vamos a hacerle una canción. Es el tercero o cuarto tema, ya he perdido la cuenta, de que escuchamos aquí en el programa, extraído de Power Trio, el décimo álbum de estudio de estos canadienses, que dámele otro redoble, Roxae, estos canadienses que regalan testículos. Dice Félix que van a construir la nave de bambú. Pues que no suban unos panda para probarla, que... Bueno, va a explorar China, pues, y se irá a Dios Panda y de todo. De todos modos, así los chinos no se van a quitar la fama de que lo copian todo, ¿eh? Porque... Everybody knows it's getting old. it comes out. You gotta lay out what you gonna say down. Try something new, tell the truth before it comes out. You gotta lay out what you gonna say down. Try something new, tell the truth before it comes out. You gotta lay out what you gonna say down. Try something new, tell the truth. Please don't tell Danko. Nos apunta por aquí Fer desde el CSA Magallanes, que tiene ahí ahora adelante, ahora mismo, una cuadrilla de borrachos dispuestos a subirse al viaje inaugural de la nave esta de los chinos. Le has puesto los carajillos muy cargados. Pues nada, ya hemos echado un buen ratico este martes, Roxa Rosae. Sí, un ratico bueno. Un ratico bueno de esos que solo se pasa en el pequeño Ternasco. Es verdad. Menos mal que nos lo recuerda Carlos, que ya echaba de menos a la dependienta china, claro. Que seguro que va en la nave. Venga, va, rapidísimamente te comento la programación que te va a acompañar de aquí a que te vayas al sobre esta noche, o si estás al otro lado del charco, pues continúes la mañana y la tarde. Venga, a continuación, Trovador Urbano con David Calderón. A las 7 el retorno de concierto para ellos y ellas con Chema Sánchez. Como bien nos ha recordado antes nuestra querida Merche, mixtape a las 22:00. Una hora después, Plástico Elástico con el rampa con Pepe Gil. Y ya iniciando la madrugada el miércoles, Rock Antena Roll. Todo esto, hora Madrid, ya sabes. El relleno. Por si no habíamos tenido bastante calidad en este programa, ahora ya la guinda del pastel para tocarse y comerse la tarta. Factory, wasting no more time, no malgastes más tiempo. Tócate a gusto. Esta baladita es el nuevo sencillo que ofrecen los fantásticos hard rockers angelinos, extraído de su noveno álbum de estudio, Hellbound. Tóquense, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. We set the stage and look for change. It's funny how the story kinda looks insane. The lines are crossed, the point is lost, and all you wanna do is go and turn the page. And when I hit the road, I can separate and be with my thoughts. Walking the walk, let go of my loss. Don't blame the sinner, it's a waste of your time. Look to the sky, it's gonna open up your mind. And I know things have changed, so I need something to kill the pain. I'm getting older and I recognize that everything's better when I compromise. All the pain, it goes away, and there will always be another day. I pick myself up and realize I'm gonna have to face it, I ain't wasted no more time. Que no tiene Gibbs aquí en el chat de conciencia rockera de Telegram, pero que está bailando en pelotas y lo están viendo los vecinos. Va, pues corriendo, Rosa, nos piramos. Besos, abrazos y hasta mañana. La realidad del camino, ahora la escala por ahí, ahora la escala por... Pues amigos vecinos, Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y que compartáis con nosotros Pequeño Tanasco y asaltomataradiorock.com en este grupo Telegram en la conciencia rockera. Tengo la necesidad. Y os recuerdo, como hago cada día de lunes a jueves, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, volando en una nave espacial de chinos hecha con bambú, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco en Taltos Santa Atascación, a la cascala y a jugar a la para. ¡Amures, moramures! La para.